yo soy el duende, yo soy el duende. ¿Qué más queréis? Au, au. Me llaman el duende y busco a las viejas que son habladoras. Toco bandolina y plego a characa y bailo en el aire montado en la escoba. Toco bandolina y plego a characa y bailo en el aire montado en la escoba. Soy el duende alegre que ando por el barrio. A mí no me valen cruz ni escapulario. Santa Bárbara, favoreceme ese duende. ¡Au! Tiro piedra y tejo y persigo siempre la mujer casada. Me gustan las viudas para enamorarlas, porque ya el difunto no se le da nada. Me gustan las viudas para enamorarlas, porque ya el difunto no se le da nada. Soy el duende alegre que ando por el barrio. A mí no me valen cruz ni escapulario. ¿Qué me lo llevo? Me subo a los techos a espantar las viejas. Yo soy el demonio. Pellizco a los niños y cada minuto que dentro a una casa daño un matrimonio. Pellizco a los niños y cada minuto que dentro a una casa daño un matrimonio. Soy el duende alegre que ando por el barrio. A mí no me valen cruz ni escapulario. Soy el duende alegre que ando por el barrio. A mí no me valen cruz ni escapularios.